originis de Gnonchin, emitis spiritum tuum e creabuntus. Promulgemus qui corda filiarum sanctus spiritus los sacerdotes de Cristi, de nobis de honor spiritu recta sapere de ellos sempre consolaciones de obrer, per Christum Domine nostro. Ave Maria, gracia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Jesus. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. ¿Qué más hacíamos? Bueno, como les he dicho, hoy no les voy a dar una plática, sino solamente exponerles el plan que traigo para este año. Empecemos por la un día de la mañana, la misa. Como recordarán, desde hace 4 años venías poniendo el rosario. Hace 4 años los misterios gozosos. Hace 3 años los misterios gozosos, dolorosos. Y hace 2 años los misterios gloriosos. Y el año pasado, el Padre Nuestro y la Ave María, y con eso quedaba terminado el rosario. Ya no hay más. El rosario es los misterios y el Padre Nuestro y la Ave María. Pero, en todas partes, en el mundo entero, y no llegamos a los conventos, en las parroquias donde se reza, aunque no sea más que una parte del rosario, después se termina con la letanía de la Santísima Virgen María, claro. No forma parte del rosario, ¿eh? Pero es una añadidura tan hermosa, tan bella, tan espiritual, tan poética, que no me resigno perderla. Y por consiguiente les vamos a poner este año, en plan monográfico, en las misas de la mañana, la letanía de la Virgen. Tiene un inconveniente, que la letanía de la Virgen en las invocaciones marianas, después de la triple invocación teresiana de la Santísima Trinidad, las marianas son 51 invocaciones. No me da tiempo para exponer una cada día, pero no es inconveniente, porque algunas se pueden juntar muy bien en un mismo día, dos se pueden juntar muy bien. Total, que ahora hay una distribución para que, aunque sea rápidamente, recorreremos toda la letanía, que tiene mucha sustancia. Algunas de las invocaciones son fenomenales y de una importancia extraordinaria para nuestra vida cristiana, que de eso se trata, no de satisfacer una curiosidad para ver qué significa Torre de Burnea, Torre de Marfil, ay, a ver a usted lo que significa, pero muy importante. Bueno, pues eso, sacar las consecuencias prácticas para nuestra vida, eso es lo que vamos a hacer en la letanía de la mañana. Pero ya saben ustedes que los domingos no habrá letanía, porque tendría que hablar la homilía para la gente del pueblo, que será el evangelio del día. Y además hay 4 o 5 días más en que no se puede prescindir de la Virgen del Carmen, de la María Magdalena, de San Fin, de salir 2 días. O tal, que quedarán unos 25 días para la letanía. Pero como son 51, pues 2 cada día. Algún día nada más que una, ¿eh? Pues será tan importante, habrá que ver. Pero otro día a lo mejor serán 3, porque esto no es importante. Bueno, así sí. Me parece que será práctico, sobre todo práctico. Porque a mí lo que me interesa no es satisfacer la curiosidad de nadie, sino excitarlas un poco más al amor de Dios y al amor a la Virgen de Sosto. Bueno, es por cierto que me acaban de dar un papelito con los temas que ha desarrollado el Padre de Dones para mi Dios, todo en torno a la Eucaristía. Casi no se puede decir nada más grande ni más sublime, de manera que, y como él lo hace muy requete bien, y es un sacerdote auténtico, siente lo que dice y dice lo que siente, creo que lo habrá hecho mucho bien. Pero bueno, yo sabiendo ya que ha insistido tanto en la Eucaristía, pues eso ya no lo tocaré tan de cerca. Entonces, ¿en qué consistirá el plan por las tardes? A esto a las 6:30 de la tarde. Por eso los días que empecé con las virtudes teologales. El año pasado les expuse la fe, la esperanza y un poquito la caridad. Y el plan sobre la caridad que tenía previsto para el año pasado no lo pude desarrollar del todo porque me puse enfermo y por poco me muero, que ojalá hubiera sido, no quiso el Señor. Total, que nada. Cogeré lo que dejé pendiente el año pasado y ampliaré otras muchas más cosas porque la caridad es muy larga, tiene muchísimas cosas y es importantísima. Tema único de este año, entonces, el amor de Dios. La caridad con la naturaleza, en todos sus aspectos. Todos los días. ¿No? Y hay tantas materias, tanto que no terminaré este año. Si el Señor me conserva la vida, todavía tendré otro par de añitos más para acabarlo con la caridad. Si no, no acabaré. Caridad es maravillosa. No puedo sufrir. Eso puede constituir la santidad. ¿En qué consiste la santidad? En la plenitud de la caridad, en la perfección de la caridad. Lo hemos dicho 100 veces. Pues bueno, amor de Dios en todos los aspectos. A ver ustedes, por ejemplo, como el amor de Dios en general, el amor a Dios en cada una de las personas, el amor al Padre, que es una maravilla, el amor al Hijo, el amor al Espíritu Santo. Vimos desglosando todo, de verdad. Yo conocí un alma y ya murió, pero que todo lo sacaba del Padre. Para ir a mí, para ir a una mujería, ¿más el mar? Se cumplió santísimamente. Me daba cada recadito a mí de parte de nuestro Señor, siempre zurrándome la patana. Nunca me dijo qué bien, sino qué mal, siempre. Y por eso yo comprendía que era verdad lo que me decía, porque se me había dicho qué bien, y me hubiera puesto entonces, pero como me decía, qué mal. El Señor no está conforme, quiere que me decía muchas cosas a parte de nuestro Señor. Y me hizo muchísimo. Bueno, para ella era el Padre Eterno. Me sacaba todo de él. Ya hablaremos de eso. Como ven, es un tema que se presta para muchísimas cosas de alta mística, porque a ustedes, si no se les habla de alta mística, ya no están conformes. A veces ser de alta mística. Pues de alta mística les hablaremos hasta donde volamos. Yo pondré toda mi alma, como siempre procuro ponerlo, ¿verdad? Y aunque el instrumento es tan pobre y tan mediocre, Dios se puede valer de cualquier mediocridad. Una piedra la puede convertir en un hijo de Abraham. No creo que pueda, pero claro, ni el que riega ni el que planta nada, dice San Pablo. Sino Dios, que es el que da el incremento. Ustedes con su oración tienen que completar lo que Dios les diga de palabra, porque si no, palabra, palabra, palabra, palabra y nada más. En cambio, si la riegan ustedes, amigo, ya hablaremos de eso. Bueno, pues ya veremos cuántas cosas en torno a la caridad. Y después, ¿y los domingos? Los domingos, ya saben ustedes, y voy a la costumbre, una cosa monográfica, hablar de un asunto también, pero distinto de los otros días. Pues vamos a seguir esa corriente, que parece que fue buena. Porque hace 2 años, por ejemplo, me parece que les hizo mucho bien. Me dijeron, hasta en Duado, ya están en Curazao, me dijeron que les había encantado aquello de Don Marmión, la esponsa Cristi. ¡Uy, cómo les ha levantado el corazón con esto! Bueno, el año pasado les hablé del sistema místico de San Juan de la Cruz, que es una cosa importantísima también, como ustedes saben. Y este año, ¿de qué les voy a hablar? Entonces, monográficamente, los domingos, nada más que los domingos. Son 6 domingos los que estaré aquí. Pues les voy a hablar del sistema místico de Santo Domingo de Guzmán. Ahora, ya verán. Él tiene muchísimo jugo también. A ver, lo propiamente dominicano, lo auténticamente dominicano. El año pasado te quería decir alguna cosilla de esas en el trigo que no prediqué, porque es cuando me puse tan enfermo. No lo prediqué. Pues este año será algo más con trigo y además mejor organizado, me parece, porque lo he pensado bien. Y lo voy a decir para que ya satisfaga desde el primer momento un poquito la curiosidad de las monjas, que al fin y al cabo, aunque sean monjas, son también mujeres, pues voy a satisfacer la curiosidad diciendo que cómo enfocaré ese problema. Oye, me fijaré nada más que en el escudo de la orden y en el lema de la orden. Ahí está lo dominicano, ya verán. El escudo, por ejemplo, el escudo se presenta de muchos aspectos. El escudo de la orden no es un escudo. Hay no sé cuántas maneras del escudo de la orden, muy distintas, muy diferentes, no sé. Algunas en seco, o sea, no dice nada, no hay ninguna palabra escrita. Ya dice algo, el color blanco y el color negro ya dicen algo, aunque no digan nada más. Pero en algunos pone una palabra, veritas. No sé, es que juego tiene eso. Parece que es una cosa especulativa, de qué sé yo, de teólogo que piensa allá arriba en las nubes. A ver, el veritas, la importancia que tiene. Otros escudos, un poco más explícitos, pone Laudare, Benedici, Predicare. Eso también está en los escudos dominicanos, ¿verdad? Alabar, bendecir, predicar. Casi nada. Ya verán. Vamos a gozar mucho, porque gracias a Dios nos sentimos todos auténticamente dominicos. Y luego, lo principal de todo, no me fijaré más, en el lema de la orden. Contemplari e contemplata alistrare. Contemplar y comunicar a los demás las cosas contempladas. Eso es lo dominico. Ya verán ustedes. Y ya no sé cómo tienen que cumplir ustedes ese lema. En sus dos aspectos. No solamente no contemplar, que es lo propio y característico de la monja de grosura, sino comunicar a los demás las cosas contempladas. Ya verán de qué manera. Sería bonito que ustedes no fueran apóstoles. Tienen que serlo. Hay muchas maneras de serlo. Y supongo que estos días estarán preocupados, yo también lo estoy. Ayer empezó el capítulo general, y selectivo además. Pues, a ver si. Ayer en su convento de Atocha, la misa conventual, como era de ella, y es un día que se puede utilizar una votiva, aunque hubiera sido en memoria obligatoria suficiente razón para una misa votiva del Espíritu Santo, ayer en Atocha celebramos la misa conventual del Espíritu Santo, por el capítulo general que empezaba ayer. Es selectivo. Vamos a ver qué pasa. Nuestra orden, hijas mías, no nos hagamos ilusiones, ha decaído muchísimo. Es preciso que salgan unos cuantos hombres, aunque no sean muchos, desde que le den un empujón aquí arriba. Así ahora lograrán nombrar nada más que un padre general santo. Él levantaría la orden. Que nos reten estos días y las mortificaciones y todo lo que hagan para que elijan un general santo. Más que teólogo y más que lo que sea, santo. Porque hoy en día no se levanta la humanidad caída como está, no lo levantan más que los santos. O vale, ni los teólogos ni nadie. Santos. Tenemos crisis de santos y de santas. Por eso hay tantos conventos en poca sustancia, no tiene nada dentro, nada. Poca sustancia. No hay ninguna santa, fuera. Hay conventos que no hay ninguna santa. Oro, plata, calderilla. Hay que aspirar al oro, hijas mías. Aquí, gracias a Dios, me parece, si no estoy equivocado, hay mucha plata y también algo de oro. Poca calderilla. Pero esa poquita que hay, cada uno que avance desde el sitio en que se encuentre. Si es calderilla, a la plata. Y si es plata, al oro. Y si es oro, al pendiente, todavía hay algo más que oro. Arriba, arriba, arriba, arriba, arriba. Y no se acobarden nunca. Alguien ya está visto que no valgo para santo. Yo no valgo para santa. Estás equivocada. Vale para santo, vale para santa. Ánimo, ánimo. Humíllese, farolillo rojo. Importantísimo. Anteayer. Vino a verme exclusivamente de Jaca, que está al norte de España, la frontera de Francia. Vino exclusivamente para verme a mí, a Madrid. ¡Vamos! Porque había leído mis libros, estaba tan, ¿no? Era un seminarista. Acaba de terminar ahora, no se ha ordenado todavía, pero ha terminado ya los estudios. Se va a ordenar el momento de expulsión. Bueno, es un muchacho que daba gusto oírle hablar. Para que se vea que todavía queda alguien, ¿verdad? Él no quiere santificarse, él no quiere santificarse. Y resulta que no sabe qué hacer, pero parece que habla maravillosamente en inglés también, además del español, habla en inglés. Y él quiere irse a Inglaterra, precisamente porque allí hay muchísimo, digo Inglaterra, a Estados Unidos me dijo, que irse a Estados Unidos porque me he enterado que en Estados Unidos ha decaído mucho el cristianismo, hay gente muy... Y quiero hacer un esfuerzo, nada más que Estados Unidos, así como un barrio de Olmedo, Estados Unidos. Un hombre que daba gusto, me llenó de entusiasmo a mí, yo a él, ¿verdad? Que había leído mis libros, se lo ha dicho, le di, lo acaban de editar ahora en tercera edición en Sevilla, y mejor editado que los anteriores, La elevación a la Santísima Trinidad. Mira, vive eso, ya verás, eso te entusiasma, ¿verdad? Porque le escribió un alma que no sé si era muy alto o no, pero el comentario está muy bien hecho, y este comentario como le gusta, total, que se lo llevó. Hay gente todavía, pues en la orden también. En la orden debe haber a los santos. Están muy escondidos, ¿eh? Los santos en la orden están muy escondidos, pero alguno debe haber. Porque no es posible que haya caído tanto que no tengamos ni siquiera un santo. Eso no es posible. Pero, en fin, ahora es el momento en que estamos en una tesitura de que se puede dar un gran salto si el Señor nos manda un general santo. Un general santo. No sé ni de qué nación será, están en México, claro, pero no sé si será español, si será mexicano, no sé. Lo que sea un santo, hijas mías. Y eso lo pueden ustedes conseguir mucho, ¿eh? Mucho. Casi estoy por decir que lo siga, que lo pide Catalina. Señor, si te pidiéramos otra cosa humana y demás, y esplendor y belleza, fuera, no nos concedas nunca esas cosas. Pues te pedimos un santo, es para que levante la orden. Tienes la obligación de oírlo, Señor. La Virgen del Rosario. Ya está. Si no lo consiguen, la culpa será de ustedes. Bueno, si quieren hacerme alguna preguntita, la pueden hacer. Pero yo no tenía hoy más obligación que decir lo que pienso hacer este año. Y supongo que les habrá interesado las tres cosas. Supongo que les habrá interesado. Bueno, pues vamos a ver. Ya está. Desde mañana ya puede usted tomar alguna cosita así. En la salud, voy retrocediendo mucho, gracias a Dios. Ya casi no puedo andar. Casi no puedo andar. Un poquito más, tendré que estar ya en la silla de ruedas, aunque casi se acabó ya. Porque ya no podía salir de Madrid, el Señor, que haga lo que quiera, porque yo estoy completamente abandonado a voluntad de Dios. Pero casi no puedo andar ya. Los bolsos de corazón, no me vuelto a dar, no sé, el Señor, que quiera. Hay mucha gente que están tratando día y noche y me están haciendo daño, ¿eh? Porque están tratando día y noche para que no me muera. Y no solamente los dominicos, sino si también de otras órdenes también. No, no, no, usted no se puede ir ahora todavía. No quiero yo. Hay algún alma que dice, no se puede, sí. Bueno. Ok, dice que ya lo tengo. Me faltan 6 mesecitos nada más para cumplir los 80. En menos cumplo 80. El siguiente punto. La cabeza la tengo completamente limpia y rota como siempre. Pero fuerzas ya no tengo. Cada vez menos. Y ahora, por si algo faltara, me acaban de poner un régimen, el médico de Madrid, que lo tengo que cumplir. Porque yo decía que me gustaría volar inmediatamente hacia arriba. Pero mientras esté en este mundo, es obligatorio en conciencia hacer lo que manda el médico, y lo voy a hacer. Y me he puesto un régimen para pasar un hambre atroz. Porque quiere que encima adelgazar. Que para mi salud me conviene adelgazar. Y me he puesto un régimen que se lo daré a la madre procuradora, en la que voy a pasar un hambre atroz. Hay que hacerlo, esa voluntad de Dios. Yo no tengo energía para darme azotes de esas cosas, ¿ves? El Señor no los da. ¡Hala! ¿Tienen ganas de comer? Pues no vas a comer y se acabó. Para que vea que el Señor es el que escoge las cosas. Él sabe muy bien lo que hace. ¿Alguna preguntita? Bueno, pues como la alegría es muy dominicana también, ya os hablaré de eso. La alegría dominicana. Santos, tristes y acongojados. No, no, no, no, no encaja con nuestro espíritu. No, no, no. Ese muchacho que vino a verme y que vino desde acá, le dije, ay padre, qué chasco me llevaba a verle antes de él. Porque yo me lo imaginaba un viajecito y así, y que cabrería muy despacito, y veo que es de un hombre de la norte. Pues para que vean, como ves, nos hacemos la ilusión de que va a ser así y es otra cosa distinta, ¿no? Y se, le conocimos una impresión, buena impresión, porque no, yo no lo esperaba así. Muchacho estupendo, recen alguna vez por él, sin saber quién es, porque tiene un espíritu, pero nada, para que vean. Bueno, pues la alegría dominicana, voy a poner.